Las noticias sobre las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un siguen siendo tema sensacional en varios países. La UPI de Estados Unidos, la TASS de Rusia, la Kyodo de Japón, la Red Hanchu de China, la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo y las otras de la Asociación de Estudio del Kim-Jong-ilismo de Rostov, la de Estudio de la Idea Chuche y Política de Songun y el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Arjangelsk de Rusia, el Comité Nacional de Estudio del Kim-Jong-ilismo de Nigeria, el de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con sede en Nigeria, informaron de que el mariscal asistió al octavo congreso de la Organización de Niños de Corea y pronunció discurso. La Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y el Comité Africano insertaron también la noticia de que él se tomó fotos memorables con los participantes en ese congreso. Las páginas web de Internet redactaron la foto del máximo dirigente.